Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Que tus elecciones reflejen tus esperanzas y no tus miedos. Esta idea era proclamada nada menos que por Nelson Mandela en aquella Sudáfrica donde durante prácticamente todo el siglo XX una abrumadora mayoría de la población sabía muchísimo más de temores que de expectativas. Mucho más cerca territorialmente en lo que muchos llaman el gran país del norte y que por estos días se ha convertido casi en la madre patria, el entonces presidente Richard Nixon hizo escuela en aquello de jugar sucio en política y afirmaba: la gente responde más al miedo que al amor, y llevaba adelante campañas políticas que buscaban sembrar dudas y temores en los y las electoras. Quienes llevan adelante las estrategias políticas de quienes representan a un buen sector de nuestra sociedad tienen muy clara esa lección de Nixon. Si no podés convencer a tus votantes, asustalos. El miedo puede ser un motivador más inmediato y primitivo si uno piensa en la supervivencia, ya que el amor motiva de manera más profunda y sostenible, pero necesita de mucho más tiempo. Cuando todo parecía estar dado para que una derrota del oficialismo en las elecciones intermedias fuese prácticamente segura, las fuerzas del infierno se reacomodaron y nos dejaron a muchos de nosotras, desconcertados. Al decir del escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Parece haber pesado más en la balanza el temor de que todo se descalabrase aún más ante una derrota del oficialismo que la agresividad oficial al forrear a pibes autistas, pegarle a las y los jubilados, de financiar hospitales públicos y universidades, acusar a homosexuales y lesbianas de ser pedófilos, entregar la economía a una potencia como Estados Unidos o agredir por redes a cualquier zurdo de mierda que los critique. Y en esta breve e inconclusa lista dejo afuera la debacle económica que necesita cada 6-8 meses que alguien, sea el Fondo Monetario Internacional, las retenciones o el Tesoro de Estados Unidos, le suministre 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares para alimentar la ficción de que estamos bárbaros, sentando las bases de una superpotencia que llegará dentro de 40 años. Cierto es también que, si de un lado sembraron temor, del otro no hubo ni siquiera un atisbo de mostrar un proyecto de país posible y necesario que hubiese generado al menos un poquitito así de esperanza. Pareciera que no atinamos a reaccionar como los tiempos nos reclaman. Por un lado, porque no vamos a usar sus propias armas, simplemente, y al decir de Eduardo Galeano, porque no vamos a convertirnos en ellos. Y por otro, porque parece que desde este lado hay poca decisión de aunarse para frenar la barbarie, con una resistencia organizada que se oponga férreamente a su propuesta de desintegración social y económica. Bien digo, ejercer de manera coordinada nuestro derecho a la resistencia. Horacio González escribió hace unos años para la Tecla Ñ que, y va un entrecomillado bastante extenso: la resistencia es un componente esencial de la vida democrática, de su poder y ampliación. Es la dialéctica de la creación del otro resistente. Si la democracia no genera ese otro resistente, no es una democracia viva. El concepto de resistencia, así entendido, amplía la vida democrática. La derecha vuelve difusos los límites de los tres poderes que caracterizan el modo de organización política de la democracia. Los entremezcla, los interfiere, y es ahí donde se vuelve necesaria la condición de resistencia. En la concepción represiva de la derecha, el otro resistente es un desestabilizador. Así se explica esta democracia tutelada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fin de la cita de este indispensable sociólogo y filósofo al que extrañamos profundamente. A principios de esta semana, cuando el desconcierto era aún mayor al que nos tiene acostumbrados el mileísmo en el día a día, desde la CELAC, Alfredo Serrano Mancilla nos recordaba que en las elecciones presidenciales del 2003, en primera vuelta, la suma de votos de Carlos Menem y Ricardo López Murphy fue de 40,8%. En 2019, luego de 4 años de muy mal gobierno en primera vuelta, el macrismo obtuvo 40,2%. Ahora el mileísmo obtiene el 40,8% a nivel nacional para diputados. Este 40% no falla, siempre vota igual. Este 40% no es un 40% favorecido por la gestión Milei. No lo es ni económica ni socialmente. La gran mayoría de ese 40% no vive mejor, todo lo contrario. Sin embargo, le da igual porque está votando por un corpus de ideas y valores que siempre, siempre, siempre antepone el odio y el miedo a que gane el adversario político. En 2 años, lo que desde la perspectiva histórica es pasado mañana, habrá elecciones presidenciales. De no surgir una propuesta clara, debatida, consensuada entre movimientos sociales, sindicatos populares, organizaciones intermedias, colectivos emergentes, representantes del nuevo trabajo informal, indispensables feminismos, organismos de derechos humanos, curas tercermundistas, asambleas barriales, cooperativistas, representantes de la agricultura familiar, científicos y todo el entramado social solidario existente, hacedor ya hoy mismo de ese otro mundo posible, necesario, urgente. Bueno, si todos nosotros, nosotras, no empezamos a conformar un gran frente antineoliberal y anticolonial, la elección del 2027 será o una reelección o una apuesta sin sustento popular que votará ese 40% siempre ultraconservador. Suena tan utópico como indispensable. Al decir del caraqueño Simón Rodríguez, maestro y mentor nada menos que de Simón Bolívar, en su trabajo de 1828 que se llamaba Sociedades Americanas, bueno, ahí el tipo decía: la América es original, estamos hablando de 1828. La América es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar sus instituciones y su gobierno. O inventamos o erramos. La América ya no es la de aquel 1828, pero valga hasta hacerse carne aquello de o inventamos o erramos, que sigue siendo válido e indispensable. Y mientras tanto, seamos originales, al menos con nuestra más que válida resistencia, a pesar de nuestra angustia y nuestro desencanto. Ya nos lo dijo hace mucho tiempo Juan Gelman: ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvidos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo. Escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Desde la gente. Sentado al borde de una silla desfondada. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mareado, loco, casi vivo. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Escribo versos previamente llorados. Política y sociedad, Juan Carlos Julio. Por la ciudad donde nací. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Cardenzaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Ni a irse ni a quedarse, a resistir nos convocan Daniel Alvarenga, Juan Gelman y Juan Carlos Baglietto. Bueno, y en eso vamos a estar de acá a 2 años o de acá a la eternidad, resistiendo. Mariana Anzorena, ¿cómo dice que le va resistiendo también? Sí, porque no queda otra. Prefiero toda la vida este camino. Pero bueno, acá andamos como podemos. Daniel Alvarenga resistiendo allá en las sierras chicas. Todo lo que se pueda. Sí. Todo lo que se pueda y un poquito más. ¿Es más fácil resistir en las sierras chicas o no? A ver. No me voy para allá, no sé. No, estamos hablando de Córdoba. Pensá en. Ah, cierto, claro, las sierras chicas de Córdoba. De votación. El domingo a la noche, un amigo que estaba en una mesa en Ascochinga mandó el. Fueron marcando, ¿viste como cuando jugás al truco que marcás con cuadraditos? Sí, con palitos. Y atravesás uno, que son con palitos y que son 5, o sea, ta, ta, ta. Bueno, la Libertad Avanza tenía un montón de esos cuadraditos hacia abajo, Fuerza Patria muchísimos menos y el resto casi no existía. Así que ahí ya empezamos diciendo, ¿será acá o será en todo el país? Resultó ser en todo el país. Si no, me voy a San Marcos Sierra, ¿viste? Ajá, claro. También debe haber pasado lo mismo, sí. ¿No? En San Marcos Sierra creo que fue la única localidad que ganó Fuerza Patria. Bueno, evidentemente hay exactamente. Digo, evidentemente hay algo de lo social que no vimos venir, ¿no? Que esa cuestión subterránea, ¿no? A la que hay que interpelar, a la que no supimos interpelar, ¿no? Y no es ese, no es a ese 40% antiperonista, ¿no? Que citaba Daniel, que dice claro, Serrano no, Mancilla, ¿no? No es a ese, sino son a esos 12 millones de personas que no fueron a votar, esos 12 millones que no fueron a votar, ¿no? A esos hay que interpelar. Sí. No los ganó ni el miedo ni la esperanza. Claro. Se quedaron en la casa. Sí, lo cual no sé qué es peor, pero bueno, por eso. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo leía el otro día algo muy bonito que me parece, me gustó, que decía que la Argentina no necesita más gestión, sino que necesita volver a conmover, ¿no? Y diseñar políticas que hagan sentir mejora, orgullo y pertenencia. esto de la ternura colectiva como estrategia, no como consuelo. Eso me pareció interesante como para empezar a mirar cómo, qué y por dónde también. Y sí. Yo leí por ahí y me gustó mucho que los gobiernos progresistas en América Latina dieron poder adquisitivo a la población, al pueblo, a la gente. Que es hora de, además del poder adquisitivo, darles poder. Y me gustó, y creo que va por ahí, y creo que tiene que ir por ahí. Si estamos esperando un salvador, una salvadora, para sacarnos de este atolladero, creo que vamos a errar nuevamente. Así creo que hay que generar poder popular. Sí, así es. Sí. Y yo voy a tirar un datito como para no autoflagelarnos, ¿no? Porque tampoco hay que hacer un drama, ¿no? En las generales del 2023, aunque no son comparables, ¿no?, las legislativas con las ejecutivas, pero bueno, hagamos esta salvedad. En las generales del 2023, La Libertad Avanza más el PRO sacaron 14 millones de votos, ¿no? Un poco más de 14 millones de votos. Hoy sacaron 9.300.000. O sea, es decir que perdieron casi 5 millones de votos. No es que arrasaron, ganaron. Sí. Absolutamente, eso es cierto, y hay que asumir esa derrota, pero bueno, tampoco autoflagelarse. Sí, no, ahí quizás el flagelo vendría por el lado de no sabemos proponer algo que entusiasme a todos esos votos que han quedado en el camino. Claro, sí, sí. Bueno, y ustedes se acuerdan de cuando Milei dijo, ¿cuántos años eran los que Milei dijo que teníamos que esperar para parecernos a Irlanda? 30, ¿no eran? ¿30, 40? No. Sí, que, no me acuerdo, pero yo me quiero parecer ya a Irlanda. Ah, sí, claro. ¿No? Porque Catherine Connolly es la nueva presidenta de Irlanda, es una izquierdista declarada que defiende al pueblo palestino y se opone a la militarización de Europa. Aguante. Así que bueno, vamos pero ahí. antes de lo que decía. Mirá, para el caso de Milei o para lo que en realidad hoy pasa en Irlanda, creo que van a faltar 40 años. Bueno, vamos al programa de hoy, nuestro Desde la Gente número 746, en el que vamos a tratar de ver qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, que son los dos interrogantes que resumen el espíritu del programa de hoy. Bueno, y vamos a tener una multiplicidad de voces que van a ir dándonos algunas respuestas o a lo mejor algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en un rato nomás va a estar en este estudio el diputado mandato cumplido y referente del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, con quien vamos a estar dialogando sobre este sorpresivo resultado de las elecciones del domingo pasado. También nos van a acompañar en las preguntas o en las respuestas la socióloga Lucía Wegeling, el politólogo Martín Cortés y el sociólogo Pablo Villarreal. En el programa de hoy, para ir matizando, aunque no tanto, vamos a hablar también de música, pero sin dejar de hablar de política. Vamos a hablar del último disco de Liliana Herrero, Fuera de Lugar, que a pesar de su nombre, Fuera de Lugar, no podría ser más oportuno. Silvia Porritelli hoy va a hablarnos del encuentro Comunicar para Transformar, que busca juntar a universidades, revistas, medios y distintos espacios vinculados con la economía social, solidaria y popular, encuentro que se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini en el marco de la Semana Latinoamericana y Caribeña de Economía Social y Solidaria. Y esta semana se van a cumplir 50 años de la muerte de Agustín Tosco, que es uno de esos tipos que son fundamentales en la lucha por un país mejor, más solidario, más justo. Y en Desde la Gente, claro que lo vamos a recordar. Pero ahora vamos a este primer informe sobre el resultado de las elecciones de medio término, en el que la ultraderecha vernácula logró un resultado inesperado. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial. La idea del segmento que sigue es tratar de leer, de hacer un balance crítico de las elecciones del domingo. ¿Qué pasó? En septiembre, en la provincia de Buenos Aires, Milei sufrió una derrota aplastante por casi 14 puntos y parecía al borde de una crisis terminal, ¿no? Con problemas financieros, cambiarios, con las familias endeudadas, la economía técnicamente en recesión. Macro y micro estalladas, lo único que sostenía el gobierno era esa relativa estabilidad de los precios y el dólar planchada. Todo muy precario. Así todo Milei, porque a ver, fue Milei y no los candidatos, las candidatas que eran todos desconocidos, o los conocidos eran narcos como Esper, que se tuvo que bajar, pero que igual figuraba su cara en la boleta. Bueno, así y todo, decíamos, Milei logró renovar el oxígeno en el respirador artificial que le regaló Trump gracias a un contundente triunfo en las elecciones de medio término. Vayamos aclarando algunas cuestiones antes de meternos en el análisis de las causas. ¿La Libertad Avanza ganó? Sí, pero tampoco es para tirar manteca al techo. Como bien señala Alfredo Serrano Mancilla de la CELAC, este 40% o al menos de los que siempre van a votar, aclara, es el antiperonismo de siempre. El domingo Milei cohesionó esos valores conservadores de derecha a los que no les molesta el cipayismo, el colonialismo y tampoco la corrupción, la propia, porque la de los demás siempre le molesta. Es el mismo 40% que votó a Macri en 2019 o el mismo 40% sumado que votó a Menem y a López Murphy en la primera vuelta del 2003, como señalaba Daniel en su comentario de apertura. Y tampoco habilita la euforia oficialista porque el 40.7 está lejos del 55% del balotaje del 2023. O el 47.6 de la suma del PRO y la Libertad Avanza de las legislativas del 2021 también. Se acerca, sí, casi 42% de las legislativas del 2017, cuando Macri creyó que se llevaba el mundo por delante y dos meses después comenzó el principio del fin de su gobierno, ¿recuerdan? Le pedimos a Martín Cortés, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, un primer balance, una primera lectura del resultado de las elecciones del domingo pasado. Bueno, evidentemente la elección fue un golpe por el resultado que obtuvo el gobierno, pero lo primero que me parece que hay que señalar en este punto es que desde la perspectiva de la oposición la elección no fue tan mala como se dice. Los números del peronismo, de la oposición, fueron relativamente buenos, similares a otras elecciones intermedias, y también en términos de las bancas obtenidas, que resultan en una bancada consistente, que sigue siendo una bancada consistente opositora, de hecho el bloque más consistente, diría, del Congreso, y más consistentemente opositor, incluso a diferencia del periodo del macrismo, en el que todavía para las elecciones intermedias una parte del peronismo estaba mucho más cerca del gobierno, etcétera. Entonces, me parece que no hay que subirse al triunfalismo extremo del gobierno en la interpretación de los resultados, porque creo que eso resulta en una suerte de autoflagelo, de búsqueda fuerte de culpabilización y de emisión de una serie fuerte de opiniones negativas sobre la construcción de la oposición en este tiempo, que me parece que aportan más que nada a seguir y a intensificar la interna del espacio peronista, que no es una interna saludable, que no viene siéndolo y que por las señales que se vienen dando después de la elección es probable que continúe de ese modo o que sea grave. Pero me parece que entonces subirle el precio al triunfo del gobierno termina efectivamente alimentando la búsqueda de culpables y las no porque no haya que discutir internamente, pero sí la descalificación de otros sectores del espacio, ¿no? Ahora bien, sí, evidentemente es necesario interpretar qué sucedió para que el gobierno obtuviera estos números inesperados hasta para ellos mismos. Y me parece que evidentemente ahí lo que cayó son la avenida del medio, digamos, ¿no? Los sectores que pretendían alguna posición intermedia sacaron mucho menos de lo esperado y eso se lo llevó todo el gobierno. Y prácticamente todas las expresiones de la derecha, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Creo que en parte porque no se les acabó todavía el crédito que tienen desde hace 2 años, ¿no? El crédito de la población. Y porque también me parece que ahí operó efectivamente muy positivamente para el gobierno la situación de diálogo con Trump, el apoyo de Estados Unidos, no porque la gente esté de acuerdo con el apoyo de Estados Unidos, sino porque eso lo que logró fue instalar la idea de que si el gobierno perdía, todo estallaba, ¿no? Y eso desplazó la agenda de algún modo que dominó la derrota del gobierno en septiembre, que era la agenda de la crisis, pero la agenda de las coimas, incluso la agenda de las acusaciones de narco, de expert, etc. Y me parece que se desplazó la agenda hacia si explotaba todo o no explotaba de acuerdo al resultado de la elección, ¿no? Y ahí sí creo que del lado del peronismo se subestimó el miedo de la gente a que todo explotara, ¿no? Incluso se alentó la idea de que había que elegir entre Besent y Cristina, o entre, ¿no?, en una reedición del viejo Braden o Perón, con la explosión de fondo, ¿no? Entonces estaba auspiciando la idea de que efectivamente el gobierno se cayera o algo así después de la elección, y me parece que mucha gente no tan politizada, no tan convencida, frente a ese miedo, probablemente se haya volcado por darle una oportunidad más al gobierno, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay algo que discutir sobre el modo en que se encaró la campaña, cómo afectó a la campaña el triunfo en septiembre, y bueno, la dificultad para manejar la agenda, ¿no? Ahora, la perspectiva me parece que es que el gobierno va a tener algo de aire por un tiempo, pero no parece que vaya a ser demasiado. Las inconsistencias económicas continúan, más allá del apoyo de Estados Unidos, y van a continuar, y también hay que ver de qué modo se articula políticamente el gobierno en la nueva relación con los otros sectores de derecha y demás, pero también venía arrastrando inconsistencias en su armado político, y entonces hay que ver ahí ese aire cuánto dura, y sobre todo en ese sentido hay que ver qué sucede en términos de la calle, en términos de la organización popular y en términos de las relaciones que los distintos escenarios de protesta y resistencia puedan ir estableciendo con la oposición partidaria, parlamentaria. Pero yo creo que el gobierno no va a gozar de mucho tiempo de estabilidad política. Estimo que la intensidad que caracteriza el escenario político argentino va a volver relativamente pronto. Las inconsistencias del plan económico de la dupla Milei-Caputo, socorridos por Trump y por el tío Scott, siguen ahí igual que el domingo de las elecciones. Y las inconsistencias políticas también, nos dice Martín Cortés, y hay que ver cómo es que siguen la protesta y la resistencia al ajuste, que, como prometió Milei, va a seguir profundizándose con las 3 reformas que le exige el poder económico local y el Fondo Monetario Internacional. Las reformas laboral, previsional y tributaria. Ahora, para quienes nos habíamos hecho alguna ilusión con los resultados de septiembre en la provincia de Buenos Aires, provincia que representa casi el 40% del padrón nacional, los resultados del domingo a la noche fueron un baldazo de agua helada para todos los que entendimos que una derrota del gobierno ultraderechista era absolutamente positiva para el conjunto de la sociedad. Lucía Wegelin es socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y coordina el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín. A ella también le pedimos un primer balance del resultado de las elecciones del domingo. Bueno, la verdad que lo que me salió pensar primero, después de ver los resultados, que me sorprendieron, la verdad, es que hay gestos y situaciones políticas, digamos, sucesos de la política que son interpretados muy diferentes, de modo muy diferente, por los votantes y por los analistas, digamos. Y los analistas, todo el sistema, digamos, incluso periodístico, que mostró todas las intervenciones y los vínculos, los encuentros y los intercambios con Trump y su equipo, digamos, en las últimas semanas, los mostró ridiculizando, ¿no?, a la Argentina. O sea, la narrativa en la que entraba el supuesto salvataje de Trump fue el de: la verdad es que somos una vergüenza, se están riendo de nosotros, Trump no sabe cuándo son las elecciones. Y no lo decían solo los medios cercanos, digamos. Fue un poco la narrativa general en la que me parece que se encuadró todos esos sucesos. Y sin embargo, los votantes, evidentemente, gran parte de los votantes, leyeron ese evento de otra manera. Entonces, lo leyeron de otra manera. Yo pienso que lo que leyeron ahí fue más una amenaza que una ridiculización de Milei, ¿no? Leyeron que efectivamente la Argentina iba a colapsar si Milei no ganaba las elecciones el domingo, y que el lunes la Argentina iba a saltar por el aire, que Estados Unidos le iba a dejar de ayudar. Y en esa lectura, que digamos tampoco no es errada en algún punto, en muchos sentidos, gran parte de la oposición también pensaba que la Argentina el lunes, si no ganaba Milei, iba a saltar por el aire, entre comillas. Bueno, me parece que estamos como no prestándole atención a qué significa ese saltar por el aire para los ciudadanos, ¿no?, para los votantes. Creo que genera más miedo en un contexto en el que ya se está sufriendo mucho, y que eso hizo apostar a lo seguro, y en este contexto lo seguro es seguir con este gobierno. Y entonces lo primero que me hizo pensar el resultado electoral es que estamos como interpretando muy diferente lo que sucede en la política desde los analistas, el periodismo, la oposición, todo desde un sector, digamos, estamos interpretando muy diferente a cómo lo interpretan los ciudadanos, y creo que ahí falta un trabajo de interpretación mejor, y que eso es lo que explica que las encuestas dan mal, ¿no?, y no anticipan, bueno, porque no están haciéndose bien esos trabajos de interpretación y que nos permiten, en todo, no sé si anticipar, pero sí por lo menos entender qué está entendiendo la gente por los hechos políticos que todos vivimos. Una primera aproximación, una primera lectura sobre el resultado de las elecciones de medio término, que tuvo un eje común con las presidenciales del 2003, cuando Milei es el candidato más votado de las PASO, después entra el balotaje y finalmente gana las presidenciales. También con la elección de la provincia de Buenos Aires, cuando Fuerza Patria supera por casi 14 puntos a Milei, y estas del domingo pasado, cuando el candidato más votado fue Esper, que se había bajado por sus vínculos narcos. ¿Cuál es el eje en común en estas tres elecciones? Bueno, que nadie vio venir lo que vino. En un rato seguimos analizando esta sorpresa con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, y con una segunda parte de este informe. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El próximo viernes 7 de noviembre a las 6 de la tarde se presenta el último libro de Alejandro Horowitz, Plaza Tomada, en Libremos, la librería de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo. Y en el conversatorio estará presente el autor, y acompañarán en la mesa al autor, Christian Zuckdorf, como coordinador de la actividad, y Florencia Acher, editora de la editorial Marea. Reiteramos entonces, Alejandro Horowitz presenta su último trabajo, Plaza Tomada, a propósito de los 80 años del 17 de octubre. ¿Qué tiene para decirnos el mítico 17 de octubre? Un hecho vivo, un punto de inflexión en la historia del pueblo trabajador. Y no se trata de un ritual congelado, sino de una plaza que sigue siendo campo de disputa. Viernes 7 de noviembre, 18 horas, con entrada libre y gratuita en el espacio Libremos, de la librería de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo. Esto es en Santiago del Estero, 995, esquina Carlos Calvo, Ciudad de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Política, sociedad, cultura, cooperativismo. En Desde la Gente, la mirada de Juan Carlos Julio. Ya está presentado por la artística, igualmente vale el saludo de rigor. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Daniel, Ernesto? ¿Qué tal? Bien, acá estamos. Bien, bueno. Bien por decir algo, ¿no? Claro. Inevitable, Juan Carlos, a unas semanas de la elección de medio término, pedirte el balance. A mí, por lo pronto, esta semana me pegó mucho una frase del escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el tipo? Bueno, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que entiendo. Estuve toda la semana con esa frase en mi cabeza. A ver, primero tu análisis de qué crees que fue lo que pasó. Bueno, recién hablamos fuera de micrófono con Ernesto, que hubo una cosa inesperada para propios y extraños, como suele decirse, o sea, para todos los que somos opositores, pero inclusive para el propio gobierno y para los medios de comunicación que se supone que son especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de desentrañar qué es lo que estaba oculto, qué es lo que estaba soterrado, que no pudimos terminar de apreciar. En realidad, lo que había objetivamente, y creo que sigue habiendo en la superficie, era una situación muy desastrosa del gobierno nacional. Por un lado, el tema principal, que es el económico, para la vida de la mayoría, para la vida de la sociedad, sectores humildes, clases medias, jubilados, en fin, todo el tema de las políticas antisociales del Garrahan, a los maestros, a los universitarios, etcétera, etcétera, que ya no creo que tenga mucho sentido enumerarlos. Esto se complejizó a su vez con toda esta cosa de la corrupción del presidente, de Karina, del narcotraficante que tuvo que renunciar. Por lo tanto, la situación económica y la situación ética era muy, pero muy mala. Entonces, en fin, ¿qué interpreto yo, ¿no? Como decía, había una cosa oculta y tengo la impresión que esta derecha, la ultraderecha, combinada con la acción novedosa por ser tan abierta del imperialismo, o sea, del gobierno norteamericano, de este Mr. Biden y de Trump, toda esa amalgama, junto con los medios de comunicación, que forman parte de la amalgama, los medios hegemónicos, creo que lograron instalar un par de cosas. Por un lado, el consabido antiperonismo que hay en una parte de la sociedad, antiizquierdismo, que concita la movilización o la movilización hacia el voto de una parte importante de la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, según he leído, hay como 800.000 electores que no fueron a la elección de septiembre en la que ganó Kicillof, y en cambio sí concurrieron a votar ahora precisamente para pronunciarse contra esa campaña del miedo al kirchnerismo y al peronismo y a los negros de mierda y a toda y al aluvión sí. Zoológico, y bueno, lograron que una cantidad de gente importante concurra a votar, una cantidad de gente importante. Y hubo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, dos o tres puntos que se perdieron, eso sí, se perdieron, pero solo eso, por los otros candidatos que fueron por afuera. Porque por el carnicero que sacó 100.000 votos, por Cunio, que sacó 110.000 votos, y Grey fue por afuera, ¿no es cierto? Por lo tanto, si vos sumás todo eso, tenés unos 300.000 votos. Por lo tanto, yo comparto lo de Serrano Mancilla, de que se conformó ese 40%. Uh-huh. Ustedes fíjense que cuando perdió Macri en el 19, sacó el 40% en un momento pésimo. Por lo tanto, daría la impresión... Ahora, yo decía, fueron interpelados por un lado por el miedo al abismo y por el otro lado por el odio al peronismo. Y el miedo al abismo que instalaron, que incluso eso contribuyeron norteamericanos, que si esto no camina, entonces va a haber un desastre, un abismo y qué sé yo. En fin, creo que por ahí. Y bueno, después tendríamos que ver las culpas propias, pero bueno. Podemos seguir con ese tema. Uh-huh. Lo nombraste a Serrano Mancilla recién y hay algo que dice Serrano Mancilla que es muy cierto, ¿no? Que no hay que autoflagelarse con esta derrota, que efectivamente es una derrota, pero tampoco da para la euforia, ¿no? Para el gobierno, que está muy, pero muy lejos, esto es lo que dice Mancilla, del 55 del balotaje del 2003, del 47,6, que es la suma del PRO más La Libertad Avanza de las legislativas del 2021, y se acerca un poco, sí, al 42% que logró Macri en las legislativas del 2017. Ahora, ¿cómo lees el tema de la abstención? ¿No? Ahí me interesa, porque son 12 millones de votos. Ese es el otro gran fenómeno que es insoslayable, efectivamente, y que fue récord en esta oportunidad. Fue récord, sí. Fue récord, sí. O sea que hay un crecimiento de la parte de la ciudadanía que se va distanciando del sistema político, yo diría incluso del sistema democrático y de los partidos políticos. Uh-huh. Bueno, eso tiene causas muy diversas que vienen desde hace tiempo, que es una causa, es un tema incluso de carácter universal, así como el crecimiento de las ultraderechas también. No, es un tema de carácter universal, pero bueno, eso yo creo está ligado a dos cuestiones. Por un lado, una fuerte campaña del poder, que no es de los últimos dos años de Milei, ni siquiera de los cuatro de los seis, sino que viene hace 20, 30 años, de desprestigio de la política, de los dirigentes políticos, de todo lo que tiene que ver con valores colectivos, con valores sociales, o sea, todo lo que signifique ruptura del tejido social, y eso va generando entonces, yo diría, un descompromiso, una pérdida de compromiso con lo colectivo, con el destino colectivo, con el destino de un país, con el destino de una nación, con el tipo de gobierno al que elige el pueblo. La otra cuestión, creo que ya es más responsable de los gobiernos populares, de los gobiernos democráticos, progresistas, uh-huh. de que, en fin, de lo que tanto insiste García Linera, de que cuando les toca gobernar, porque son elegidos por el pueblo, no responden con sus políticas a las necesidades y lo que demandó el pueblo cuando lo votó, lo cual va generando también una situación de desconfianza, una situación de desesperanza, de frustración, que, bueno, va siendo entonces que esa parte de la sociedad que depositó la confianza en un gobierno popular también se vaya absteniendo. Porque esa desconfianza o genera un apoyo al opuesto, porque uh-huh. son núcleos que no tienen una identidad partidaria, o van hacia el lugar del no voto. Claro. Eso es en el plano material, económico, si querés, en el plano político, pero también está en el tema de la batalla cultural, ¿no? Porque en los tiempos del kirchnerismo, que se logró esa base material, no se fue a fondo en cuanto al sentido común, ¿no? Al sentido común neoliberal del individualismo, ¿no? Una cuestión que no se logró cambiar estructuralmente durante la etapa del kirchnerismo, ¿no? ¿No lo ves así? Bueno, estructuralmente es, por un lado, es el sistema económico, claro, y por el otro lado, creo que vos te referís a lo subjetivo, claro, a las ideas uh-huh. y qué sé yo. Yo creo que, bueno, en ambos planos hubo cambios notables y valorables, por eso se armó un fenómeno kirchnerista de la nada, porque Kirchner fue un fenómeno electoral triunfante que se transformó en un fenómeno político-cultural trascendente de carácter progresista que, para colmo, que además engarzó con un fenómeno continental el fenómeno y lo nutrió. Uh-huh. Engarzó, se nutrió de ese fenómeno continental y a su vez nutrió, lo devolvió a ese fenómeno continental. Desde el punto de vista estructural, bueno, fue un gobierno, yo diría, para utilizar una categoría clásica, reformista, que distribuyó ingresos, distribuyó riqueza, que elevó fuertemente el rol del Estado, que estaba subsumido por la acción de los gobiernos anteriores. O sea, no nos podemos extender mucho en eso. Y en términos, yo diría, simbólicos, ideológicos, se generaron también cambios muy trascendentes que evidentemente creo que vos apuntás a que, bueno, no lograron cambiar una matriz ideológica que había de algún modo implantado el tacherismo, el individualismo, en fin, todo ese paradigma neocapitalista individualista. Esa es una disputa dificilísima y que, bueno, luego vino Macri, volvió a potenciar eso y ahora también hay un revival de eso. Claro. Incluso el campo popular me da la sensación de que no está interpelando, ¿no?, a ese nuevo sujeto social que surge de esto, ¿no? Del tacherismo que se impone después con la caída del muro, ¿no? Ese nuevo trabajador, que ya no es el trabajador fordista del siglo pasado, sino que es un nuevo tipo de trabajador. El trabajador fordista, el de la fábrica, qué sé yo, sigue votando al campo popular. Es ese, porque es innegable ese 40% de dónde sale, ¿no? Ahora, me da la sensación de que desde el campo popular no se está interpretando a ese nuevo, a ese otro sujeto, no sé si nuevo, ese otro sujeto social producto de el capitalismo digital. Bueno, digamos, pareciera, pareciera que podríamos coincidir, porque efectivamente, incluso en esta elección que no fue buena para el campo popular, se sacó el 35%. Uh-huh, claro. Son una cantidad muy grande, millones y millones de ciudadanos que votaron a favor, y ahí está, incluso cuando ellos sacaron el 55, un 45 votó por otra cosa. Por lo tanto, ese es un dato que hay que reconocer y forma parte de una gran reserva, yo diría, cultural, ideológica y partidaria. Ahora bien, en los últimos, yo diría, 20 años, quizá más que nada en los últimos 10, hay un cambio sociológico, hay un cambio de clase económico-social, en la que millones de personas, muchos de ellos jóvenes, ya no están ubicados en una clara escala social como trabajadores y mucho menos como obreros, que era una categoría clara durante mucho tiempo como trabajadores, sino que pertenecen a ese nuevo y ancho mundo que no pertenecen a una clase social definida, que no están ligados a una fábrica, no están ligados a un colectivo de trabajadores, no están ligados a un sindicato, consecuentemente a los beneficios de un sindicato, a los beneficios del Estado, porque tampoco están ligados al Estado, que no tienen jubilación, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno sociológico enorme, el que es muy difícil de desentrañar y que efectivamente creo que la derecha ha logrado medrar hacia ese sector mucho mejor que el mundo de lo popular y de lo progresista. Por lo tanto, creo que ahí hay un reto, eso es lo soterrado en gran medida, o que no va a votar o que vota a la derecha, sí. Aunque también una parte igualmente, seguramente por sus tradiciones familiares y qué sé yo, sigue votando proyectos progresistas, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Junio, preguntándonos qué pasó y qué puede pasar. Y la derrota del 2023 inmovilizó a buena parte de la organización popular. Siempre es difícil perder. Y si pasa lo mismo ahora, en el 2027 tenemos o reelección o nuevamente un candidato débil impuesto que representa más un mal menor que a alguien que entusiasme. Y entonces no puedo menos que recordar aquello de Simón Rodríguez, que en el momento en el que estamos o inventamos o erramos. Si repetimos fórmulas que ya anduvieron mal, creo que van a seguir pasando mal. Hay una necesidad imperiosa de inventar. Bueno, sí, creo que tu inquietud, yo diría, complementa lo que veníamos, la última parte de lo que veníamos hablando con Ernesto, ¿no? Que hay ahí millones y millones de sectores de la sociedad, de sectores de trabajadores humildes y clases medias en caída libre, incluso producto de este modelo, que no terminamos de interpretar muy bien cómo llegar, como decía Florial, al corazón o al cerebro de esa gente para que tome conciencia de su situación y quién es su verdadero amigo y quiénes son sus verdaderos enemigos, porque, bueno, muchos de ellos están votando a su enemigo. Por lo tanto, sí, es un reto de los próximos tiempos. Ya ni siquiera creo que hay que pensar en el 2027. Nosotros tenemos que pensar en lo que resta del 2025 y en el primer cuatrimestre y semestre del 2026. Sí. Ellos van a pasar a la ofensiva, es de manual, han tenido un triunfo. El establishment les reclama que hagan las reformas estructurales. El establishment norteamericano les reclama que vayan por las reformas estructurales. Van a ir por la reforma tributaria, por la previsional, por la laboral en primer lugar. En fin, ahora Patricia Bullrich habló de una reforma penal y volver a bajar la edad. Entonces, viene eso. Yo creo que también va a generar una reacción, como fue Ernesto hablaba del 2017. Hubo triunfo en la de medio término de Macri y a los pocos meses siguió con esa política antipopular, antiproductiva, antisocial, y hubo una gran reacción social en la Argentina. Yo no sé si se repite o no se repite, porque la historia enseña, pero no necesariamente se repite. Pero de lo que estoy convencido, que va a haber reacción social. Es imprescindible que las fuerzas políticas, que la dirigencia social y cultural vaya encontrando respuesta. O sea, que no solo se una. Todo lo que signifique división e internismo es un pecado mortal, es inaceptable. Acá hay que pensar, por eso no hay que pensar en el 2017 y que va a ser candidato a diputado, senador o presidente. Acá hay que pensar en articular todas las fuerzas políticas y sociales para resistir a esta ofensiva de la derecha que ya viene y que se va a acentuar, y a la vez ir construyendo una nueva alternativa, no solo unitaria, sino con ideas, con un programa, y fundamentalmente que la sociedad, que el pueblo vaya viendo un proyecto político alternativo, con propuestas, ideas, que imagine que se puede sumar a ese proyecto para salir adelante con otra perspectiva. De eso hablábamos en la apertura del programa de hoy. Estamos coincidiendo, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo dentro de un mes, cuando volvés a pasar por Desde la Gente. Chao, muchachos. Hasta la próxima. Pasó Juan Carlos Junio. Desde la Gente. Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el ciclo de conferencias y charlas en el Centro Cultural de la Cooperación, Literatura y Memoria, una serie de entrevistas con escritoras y escritores argentinos, los miércoles a las 7 de la tarde. En el mes de noviembre participarán Luisa Valenzuela, Carlos Gamerro, Raquel Robles y Mauricio Cartún. La actividad es organizada por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y el Departamento de Literatura del CCC. Próximo miércoles, entonces, 19 horas, la invitada será Luisa Valenzuela, con entrada libre y gratuita en la Sala Jacobo Lax del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Juan Carlos Junio. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cooperativismo y la economía social y solidaria. Con este piano y esos acordes comienza el disco, el último trabajo de Liliana Herrero que se llama Fuera de Lugar, y con este fragmento del poeta René Char, poeta francés, miembro de la resistencia francesa al nazismo. Somos parecidos a esos sapos que en la austera noche de los pantanos se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad del universo. Un acto político alude a los lazos que hacen de los muchos una comunidad. Los politólogos explican que la partícula polis proviene de la antigua ciudad-estado griega, y los filósofos que toda la política implica un modo histórico de ser con otros. La política es sobre todo conflicto, porque trata sobre el poder de revocar el carácter pretendidamente irreformable de la ley y de las estructuras de mando. Así comienza el texto Liliana Herrero, lo que el canto dice a la política, que es el comentario que Diego Stulwark hizo a la presentación de Fuera de Lugar de Liliana Herrero, y sigue. Digamos algo más. El propio Estado moderno, según Álvaro García Linera, existe como una alquimia que somete a la comunidad a una doble abstracción. Representar como iguales a personas realmente desiguales, y concibe la creación de riquezas solo como producción de mercancías. En una sociedad así estructurada, los lugares pierden vida y se tornan inhabitables. Semejante despojo de lo hospitalario empuja a existir en otra parte y a buscar una salida donde no la hay. O, como hace Liliana Herrero en su último disco, de fundar cantando Fuera de Lugar. Sujeta palos en cruz, un hombre quieto sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos y abajo el viento. Edward Said, intelectual palestino, eligió estas mismas palabras, fuera de lugar, para titular sus memorias de un mundo perdido por la violenta sustitución de la red de ciudades y pueblos de su clan familiar por una serie de asentamientos israelíes. Herrero como Said, dice Diego Stulwark, testimonia un desplazamiento forzado, un desplazamiento herido, persistente y comunitario. ¿Puede hoy la política hacerse cargo de este desplazamiento? La pregunta surge al escuchar a Herrero y se dirige a una emoción escondida, contenida, quizá inoportuna, que solo cabría exponer entre el llamado de un canto capaz de auspiciar una migración afectiva, estética y política. Una voz como la de Liliana, que tensa la memoria y relanza el tiempo pasado hacia un aprendizaje futuro. Herrero explica sus procedimientos. La sustracción o la sustitución de una palabra o la importancia de mutar un acorde que provoca un matiz diferencial. La omisión repone en el público lo omitido, activando un poder de sugerencia. ¿Por qué explica Liliana sus procedimientos sino porque los cree bien políticos? En una reciente entrevista, Liliana Herrero dice: el pasado no es un bloque de cemento. Son agujas que te pinchan de vez en cuando. Es muy difícil pensar la música sin lo que aconteció antes. Y creo que ese es el procedimiento. Intervenirlo, interrogarlo, hacerlo estallar también. El procedimiento es disidencia y deseo de estrategia. Y las estrategias son políticas o bien están en diálogo con ella y pueden ser por ella. ¿Qué política sería capaz de ubicarse fuera de lugar? Agrega Herrero. Si interrogamos al peronismo como debemos hacerlo, por ejemplo, estaríamos mucho mejor. Pero nadie se atreve a eso porque el pasado se ha transformado en una reliquia y eso no le sirve a nadie. La fuerza del pasado se congela si se lo impone como modelo del presente, confiesa Liliana. No me gustan los covers. Cantar como García, Fito, Yupanqui sería incapacidad de cantar. Las canciones de otros suponen, este es el gesto, indagar qué se hace con lo que hicieron los autores que nos interesan. La patria. El único tema del disco en el que la voz no es la de Liliana se llama Horacio. Son palabras de Horacio González pronunciadas en su despedida de la Biblioteca Nacional. Y dice así: no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Había dicho González en su despedida, cuando lo que venía era la vuelta del neoliberalismo y la meritocracia del individualismo extremo. El texto que Diego Stulwark escribió sobre la presentación del disco de Liliana Herrero finaliza diciendo que el gesto mayor llegó el 16 de octubre, fecha de vísperas. ¿Fue eso en concierto? Fue un recital asamblea para afirmar la voluntad de otra cosa. Liliana eligió pañuelos, de las madres y de Palestina. Hay más, dijo, verdes y rojos. Hay más. Esta asamblea se va a repetir el próximo viernes en el Teatro Roma en Avellaneda y va a ser un momento imprescindible, necesario en estos tiempos, en lo que se necesita es el abrazo, es la comunidad y el pensamiento. El compostaje. Cerramos con Compostaje, el tema de Mochi que está sonando en la voz de Liliana Herrero, que en un momento dice, para dejar en claro de qué se trata este fuera de lugar: un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy, sin escrúpulos, reventó al corazón y al músculo. Un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo. pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy sin escrúpulos reventó el corazón y el músculo, y el encuentro se me hace lámpara y canciones que hoy son relámpagos cuando todo se vuelve bélico. El camino se hace poético cuando intento sobrevivir. Yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Cuando el pobre acaricia el látigo como un barco que va sin brújulas, es momento de no ser náufragos y en la lucha quedar afónico y de la patria sentirnos pájaros. El camino será poético si podemos sobrevivir, y sostenernos será el ritual que nos haga sobrevivir. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente, informe especial. Seguimos en Desde la Gente analizando el resultado de las elecciones del domingo pasado y el sorpresivo triunfo de la ultraderecha que nadie vio venir, ni propios ni extraños. Luciana Cadaya, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, escribió un largo posteo que dice lo que sigue. Sé que va a sonar muy antipático lo que voy a decir, pero a estas elecciones de medio término le estamos poniendo la carga dramática de una elección presidencial. Estamos reaccionando como si la Libertad Avanza hubiera sacado mayoría absoluta en las cámaras. Estamos reaccionando con la ansiedad de los medios de comunicación y no con los ritmos de los tiempos históricos. ¿Ustedes creen que porque la gente lleva 2 años pasándola mal va a votar de inmediato, casi de manera mecánica, al peronismo otra vez? Llevan 20 años de destrucción anímica del peronismo en todos los medios y en todas las instancias del poder real. Y encima a eso le sumamos que pusieron nada más ni nada menos que al poder imperial en línea directa de salvataje de este gobierno. ¿Cómo creen que eso permea en la psiquis colectiva de todo un pueblo? De algún modo recoge ese guante Pablo Villarreal, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica y también investigador del Centro Cultural de la Cooperación, a quien le pedimos su lectura sobre los comicios. Estas son sus reflexiones. Primero que nada, compartir la sorpresa, ¿no? Porque es un resultado que no se esperaba de antemano. Si uno generalmente, cuando hace la seguidilla de elementos que tienen que ver con el rendimiento de una gestión y con los indicadores económicos, uno al inicio como que hubiese pensado que no le iba a ir tan bien al gobierno. Pero ya con los resultados uno puede decir algunas cosas. Primero, que el asuentismo fue muy grande, más de 12 millones de personas no fueron a votar, y eso es más o menos 3 millones más de lo que sacó en cantidad de votos, La Libertad Avanza. Lo que nos habla de un escenario de mucho rechazo a la política en general, incluido a Milei. Eso no hay que desestimar ese número, porque es un porcentaje muy alto y un número muy alto de gente que no fue a participar y decidió no emitir su voto. Obviamente que Milei es el gran ganador dentro de los votos que se cuentan, pero yo creo que no es un mal resultado para el peronismo en términos electorales, puramente en términos electorales. No es un mal resultado, ¿por qué? Porque se mantiene en los números que más o menos viene teniendo en las elecciones de medio término, siempre ronda por ese 33, 34, 37, esta vez fue 33,6% aproximadamente a nivel nacional, lo que ratifica una posición de justamente oposición al gobierno, ¿no? Lo sorprendente fue el nivel de adhesión y de apoyo que recibió Milei en todo caso, pero yo no considero que sea una mala elección de Fuerza Patria. Y después, como grandes perdedores, desde mi punto de vista, creo que Provincias Unidas, ese tercer espacio que se planteaba como alternativo a La Libertad Avanza y el peronismo, quedó totalmente dibujado, sobre todo con derrotas apabullantes en Córdoba y en Santa Fe, sobre todo, y la polarización se lo comió una vez más a ese espacio, ¿no? Que habría que ver si no sería el momento ya de abandonar esa idea de un peronismo disidente que aparece como una alternativa, porque no sucede. Y después, como ganador o perdedor, entre signo de pregunta pondría al PRO, porque prácticamente quedó desdibujado como partido. Entonces, estamos frente a un crecimiento de La Libertad Avanza, tanto en diputados como en senadores. En diputados llega a tener 93 diputados propios y 107 si se cuentan los del PRO y la UCR, y en senadores llega a tener 19, si no me equivoco, lo que es una buena representación, pero no le alcanza para tener un quórum propio, para decidir votaciones. Va a tener que seguir buscando alianzas, ¿no? Obviamente va a ir a buscar a donde ya encontró en su momento con este espaldarazo político, pero en primer término no le alcanza, ¿no? Quedó como un empate de fuerzas entre el peronismo y La Libertad Avanza, con el peronismo con un poco más representación entre los senadores, ¿no? Pero más allá de este término electoralista, más algo de coyuntura que me gustaría decir, está claro que hay un resabio del rechazo a ese discurso estatista del peronismo y del kirchnerismo que todavía pervive, ¿no? Que seguramente algo de ese momento inflacionario y algo de ese momento vinculado también a la pandemia y a sus efectos posteriores sigue, pero también me parece que hoy, más que la esperanza en Milei, lo que hubo fue una reacción, yo diría, la importancia del apoyo de Trump y las palabras que Trump dijo en las últimas semanas, sobre todo la idea de si no ayudamos a la Argentina, se mueren, es un país que está luchando por su vida, y que si no ganaba Milei, retiraba el apoyo. Entonces digo, venimos de 2 años de una relativa estabilidad inflacionaria, y me parece que nadie, o la gran mayoría, no quiso votar para que el lunes siguiente haya un descalabro económico, ¿no? Entonces me parece que el efecto de ese miedo también jugó un papel importante en estas elecciones. Sobre el otro rasgo de esta elección, el antiperonismo, la socióloga Lucía Wegelin, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín, nos dijo lo que sigue. Evidentemente el antiperonismo es un discurso y una fuerza con historia propia que logra todavía articular un proyecto, digamos, nacional, ¿no? Logró convertirse, La Libertad Avanza ser quien lo encarne, pero bueno, al fin y al cabo no es ese es el mérito de la Libertad Avanza, pero se monta sobre una fuerza que existe y que tiene su propia historia, que es el antiperonismo, y que tiene su carnadura a nivel nacional, ¿no? Y eso es lo que se ve en el mapa. de la Argentina. Y como contracara a eso, la segunda cuestión es que quienes no lograron articular un discurso nacional, ni una fuerza, ¿no?, incluso nacional unificada, fue la oposición. Que no logró articular un discurso es lo más grave para mí, porque creo que es lo que queda pendiente para adelante. Y que sí se había logrado un discurso que hacía sentido y que era más o menos unificado en toda la fuerza política, en las elecciones provinciales. El discurso tenía que ver con ponerle un freno a Milei. Eso se esmeriló, digamos, como que se erosionó más bien, ¿no? Como se fue gastando ese discurso, y era momento de relanzar un discurso incluso prospectivo, ¿no?, hacia adelante. Y no se hizo porque la fuerza política misma está un poco fragmentada y resquebrajada internamente, entonces mucho más difícil armar un discurso desde ahí unificado. Y creo que ese discurso no está en ningún lado, hay que armarlo, y bueno, es la tarea que queda para el tiempo que viene. Para cerrar este informe, el sociólogo Pablo Villarreal, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, reflexiona sobre los nuevos sujetos sociales, sobre el sentido común y los nuevos valores que circulan por la sociedad argentina. Antes de las elecciones había escuchado a Durán Barba, el ex asesor de Macri, decir que el viaje de Milei a Estados Unidos para solicitar la ayuda de Donald Trump y casi someterse a la política y a la influencia norteamericana sobre los asuntos argentinos, había sido un mal paso, una mala decisión, porque lo hacía como presidente del país más antinorteamericano del Cono Sur. Entonces, ahí a mí me surgía la pregunta, ¿no? ¿Y si ya no fuera así? ¿Y si Durán Barba está observando estáticamente a una sociedad que cambió? A una sociedad que no tiene tanto antiimperialismo o rechazo a Norteamérica en la sangre. ¿Qué pasa si esos nuevos jóvenes, esas nuevas camadas de jóvenes que se ilusionaron tanto con Milei, en realidad les importa menos la lucha por la patria y el no someterse a los Estados Unidos, y le importa más la estabilidad económica y la posibilidad de ganar en dólares, y admiran en cierto modo ese mundo tecnológico que viene de Silicon Valley? Me estoy preguntando eso, ¿no? En términos de cambios generacionales y culturales y de rasgos políticos que se creían tan característicos de la Argentina, ¿no? Sobre todo pensando en que el peronismo es tanto un desafío muy grande, que tiene que ver con tres elementos centrales, y voy de menor a mayor. El primero es la crisis de liderazgo y la disputa por el liderazgo, que en algún momento se tiene que resolver, y está quedando en claro que eso está siendo un problema a la hora de decidir las listas, a la hora de plantear un esquema de elecciones, si se dobla o no se desdobla. Eso está claro que es un problema. La segunda es una crisis de representación, porque el peronismo está en una crisis de que no encuentra el sujeto al que le habla, al sujeto al que va a representar. Hizo una buena elección porque mantiene un electorado fiel que se reconoce peronista. Pero hay más ahí una fidelidad de larga data de pertenencia al partido, más que una representación política en términos claros. Y esta falta de representación política, yo creo que tiene que ver con algunos elementos clave que el peronismo va a tener que empezar a identificar, a repensar y en tratar de armar una propuesta de país que contemple las transformaciones que está sufriendo la estructura económica argentina durante los últimos años. ¿A qué me refiero con esto? Dos elementos clave. El primero es la importancia que están teniendo las plataformas y las redes sociales en esto que hoy tenemos que reconocer como el capitalismo digital, la emergencia de ese capitalismo digital, por un lado, y la otra es el enorme grado de informalidad que tiene la sociedad argentina, que alcanza el 45% de nuestra población y donde la figura del monotributista es dominante. Entonces, lo que digo es, ya no estamos en ese capitalismo industrial que el kirchnerismo añora y sobre el que habla y donde estaban esos derechos que pretende defender, y quizás el sujeto al que le habla ya no es ese. Entonces, digo, cuando a un joven que está más interesado en volverse streamer, en ganar dólares por las billeteras virtuales y tratar de copiar el consumo de las clases medias norteamericanas, cuando se le habla de industria, quizás el mensaje no llega, porque se le habla de otra estructura económica en la que no vive. Entonces yo siempre tengo esta idea, que digo que a grandes rasgos las representaciones políticas están asociadas de manera flotante también a las estructuras económicas que se enfrentan. Entonces digo, cuando el modelo agroexportador estuvo vigente en Argentina hasta mediados de la década del 30, el principal partido popular y que representaba a las clases populares porque disputaba una ampliación de derechos políticos era el radicalismo. Cuando esa economía se transformó y entramos a una Argentina industrial que se industrializaba con un Estado benefactor, el peronismo empezó a ser ese partido popular que representaba a las clases populares. La pregunta que me hago es, ¿puede el peronismo adaptarse a las transformaciones de este capitalismo y ser el partido de las clases populares en este capitalismo digital? ¿O es La Libertad Avanza ese partido popular? Me pregunto, ¿no? En la medida en que le habla a esa subjetividad que es mucho más afín a la subjetividad que surge de este capitalismo digital. Es una pregunta. Es una pregunta y es una inquietud. Y habría que ver si el peronismo tiene la capacidad de reinterpretar esas transformaciones. Y no solo reinterpretarlas, sino que ofrecer una alternativa, hablarle a ese sujeto. Creo que ese es el problema más grave que afronta hoy el peronismo. Y bueno, me parece que las elecciones por lo menos ponen sobre el tapete estas discusiones que van a tener que llevarse adelante. Discusiones y debates que tienen que desarrollarse y darse de abajo hacia arriba. Esta fue una derrota para los de abajo, incluso para los de abajo que votaron a Milei. Fue un triunfo para ese 1% de poderosos que, una vez más, ganaron la batalla cultural que desde hace 5 décadas viene ganando el neoliberalismo. Hoy lleva el nombre de Milei, ayer era el de Macri, mucho antes el de Menem y en los inicios el de Martínez de Hoz. Llevemos adelante todos los debates necesarios para que no haya un nuevo nombre que se incluya en esta lista. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo del programa de hoy. En un rato estamos con una efeméride especial bien política. Como todo el programa de hoy, estoy refiriéndome a los 50 años de la muerte de Agustín Tosco. Pero antes, vamos con el informe de Silvia Porritelli, en el que nos va a contar sobre el encuentro Comunicar para Transformar, que busca juntar a universidades, revistas, medios y distintos espacios vinculados con la economía social, solidaria y popular. Esta actividad, que se va a desarrollar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en el marco de la Semana Latinoamericana y Caribeña de la Economía Social y Solidaria, propone reflexionar sobre cómo la comunicación puede ser una herramienta para la transformación social. Vamos con el informe de Silvia Porritelli. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. Del 3 al 7 de noviembre se realizará la Semana Latinoamericana y Caribeña de la Economía Social y Solidaria, que en Argentina coincide con la 8ª edición de la Semana de la Economía Social y Solidaria, organizada desde 2018. Este espacio busca visibilizar las acciones que las universidades desarrollan en torno a la economía social y solidaria, en docencia, investigación, extensión y trabajo con la comunidad, mostrando lo que ya se viene haciendo y fortaleciendo los lazos con redes universitarias de toda América Latina y el Caribe para impulsar la integración regional. En este marco, la Red Universitaria de la Economía Social Solidaria, la RUES, convoca al encuentro Comunicar para transformar, destinado a revistas académicas, medios y espacios vinculados a la economía social, solidaria y popular. La actividad, orientada a promover el intercambio y compartir experiencias, se realizará el martes 4 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Pero antes de adentrarnos en los contenidos de los debates de este encuentro, le preguntamos a Rodolfo Pastore, director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante de la coordinación de la RUES, ¿qué es la Red Universitaria de Economía Social Solidaria? La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, la RUES, es un espacio de convergencia en formación, investigación, innovación y extensión en cooperativismo y economía social de unos 40 equipos universitarios de todo el país. Entre otras acciones significativas de comunicación y difusión, la red realizó conjuntamente con Cooperar la campaña comunicacional Ponele un 10 a la Economía Social y Solidaria, de mucho impacto y circulación en el ámbito universitario. De igual modo, equipos de la RUES participaron en el desarrollo de aplicaciones de reconocimiento del sector, tales como la Plataforma y Mapeo de la Economía Social ESAP, junto con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, o bien el Software Libre de Visibilidad y Comercio Electrónico Chasqui, realizado con cooperativas tecnológicas y de comercialización. En el mismo sentido, la RUES organiza regularmente dos eventos de visibilidad e intercambio de saberes y de prácticas. Por una parte, los Congresos Nacionales de Economía Social y Solidaria, con 3 congresos organizados hasta la fecha. Por otra, la convocatoria en todo el país a la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, realizada en los últimos años junto con la Red de Municipios Cooperativos. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, la Semana Latinoamericana y Caribeña de la Economía Social y Solidaria, organizada junto a redes universitarias de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, se propone, en esta edición conjunta con la 8ª Semana Nacional de la Economía Social Solidaria, dar continuidad a una trayectoria de trabajo colaborativo entre universidades y actores sociales. El objetivo de esta actividad es consolidar la formación, la investigación y la producción colectiva de conocimientos en el campo de la economía solidaria. Esta articulación regional busca fortalecer el reconocimiento y la valoración social del cooperativismo y la economía social y solidaria, al tiempo que invita a reflexionar sobre un desafío central. ¿Qué papel debe asumir la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria? ¿Y qué alianzas entre universidades y medios pueden potenciar la comunicación y la difusión de la economía social y solidaria en nuestra región? Responde Ana Laura Hidalgo, profesora de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora del CONICET y directora de Comunes, Comunicación y Economía Social Solidaria. Las alianzas entre las universidades públicas y los medios considero que son claves para poder fortalecer la difusión de la economía social, comunitaria y solidaria, en primer orden porque permiten articular dos dimensiones del conocimiento que suelen ir muchas veces por caminos separados. Lo que tiene que ver con la producción académica, por una parte, y la comunicación con las comunidades, que muchas veces son como dos vías que no se interconectan. Desde la universidad se generan investigaciones, diagnósticos, propuestas que muchas veces no logran circular más allá del ámbito de la esfera académica propiamente dicha. Y por su parte, desde los medios cooperativos, comunitarios, alternativos, se sostiene muchas veces una práctica cotidiana de comunicación popular y anclada en lo territorial que expresa otras formas de hacer economía, pero que muchas veces carece de apoyo institucional o de recursos específicos. Por eso, este tipo de alianzas pueden servir para tejer un sistema de comunicación en economía social, solidaria, comunitaria, donde la universidad aporte metodologías, herramientas de sistematización y espacios de formación, y los medios, por su parte, puedan también enriquecer la experiencia en narrar desde los territorios, construir agendas propias, sostener prácticas de comunicación con sentido social. Estas articulaciones, desde mi punto de vista, no solo amplían la difusión sino que también fortalecen la legitimidad de la economía social, comunitaria, solidaria, como campo de pensamiento y también como campo de acción. En la medida en que promueven relatos que disputan sentidos frente a los discursos dominantes hegemónicos. El encuentro de medios y espacios de comunicación en economía social busca construir redes entre universidades, medios cooperativos y organizaciones de base con el objetivo de fortalecer una comunicación transformadora concebida como una práctica arraigada en los territorios y comprometida con las economías que ponen la vida en el centro. En este contexto surge una nueva pregunta: ¿qué papel pueden asumir las universidades en la producción de contenidos y en la difusión de conocimientos sobre la economía social y solidaria? Contesta Daniel Maidana, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante de la RUES. Las universidades juegan un rol muy importante en la producción de conocimientos sobre la economía social y en la producción de sentidos comunes sobre la economía en general en el conjunto de la sociedad. Para esto deben ayudar a difundir que la economía social no es un simple suburbio de la economía ni se reduce a un modo de habitar el capitalismo. Es otra forma de entender lo económico con foco en las necesidades de las personas y las comunidades en armonía con la naturaleza, diametralmente opuesta a la economía basada en el lucro, la especulación financiera y la depredación del ambiente. Para eso es necesario evitar el encapsulamiento de la economía social y solidaria y llegar a las distintas carreras, fundamentalmente aquellas que inciden en la configuración del imaginario social sobre lo económico, contador público, abogacía, ingenierías, etcétera, para comunicar los fundamentos de la economía desde una perspectiva ética, social y solidaria. Frente a los desafíos que acaba de plantear Maidana, surge otra pregunta: ¿cómo combinar distintos lenguajes y formatos académicos, digitales, audiovisuales y comunitarios para construir una comunicación más inclusiva? Responde Ana Laura López, comunicadora y editora de la revista IDELCOP, órgano de expresión de IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa, que se dedica a promover la educación cooperativa, difundir investigaciones, estudios, reflexiones y experiencias y visibilizar el trabajo del movimiento cooperativo en general. Quizás uno de los caminos para pensar esa integración sea pensar los contenidos, los formatos, todo desde la concepción de la comunicación popular. Tratar de no perder de vista a quiénes les estamos hablando y para qué. Y cuando pensamos la comunicación de la ciencia, eso siempre se pone en juego. Hay mucho trabajo realizado en ese sentido. Lo vimos hace poco con la transmisión por streaming de la expedición en el mar argentino, o cuando recorremos las producciones de Canal Encuentro. Bueno, en fin, muchísimas experiencias de cómo hacer que la información científica que se genera en ciertos formatos, quizás no tan accesibles, sean accesibles. Y para lograr eso, tenemos que tener en claro que acceder a esa información, a esas investigaciones, a esos contenidos, es un derecho de toda la población, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y la propuesta entonces, a partir de esta actividad, es justamente encontrarnos entre quienes todo el tiempo estamos trabajando con agenda y contenidos de la economía social desde distintos ámbitos para poder generar esos formatos, esos contenidos que potencien todo este universo de información y de experiencias que existe de la economía social y solidaria. La articulación y la creación de espacios comunes para la divulgación de la economía social y solidaria resulta fundamental porque permite construir una narrativa colectiva que visibilice experiencias, saberes y prácticas que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales de comunicación. Espacios como el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, o CERA, fortalecen la producción de conocimiento compartido entre universidades, cooperativas, movimientos sociales y medios comunitarios, promoviendo una mirada crítica sobre las formas de organización del trabajo y la economía. Cuando allá por 2009 formamos el Observatorio, el OCERA, entre nuestras principales preocupaciones encontramos la necesidad de la difusión del fenómeno particular de las empresas recuperadas, pero también en general de la economía social, solidaria, popular y la autogestión. Natalia Baumi, socióloga y coordinadora del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue en este sentido que decidimos armar una revista que tenga una mirada académica, pero que también releve nuevas experiencias y cuestiones coyunturales sobre las dinámicas que acompañan el proceso. Es por eso que nos parece fundamental pensar con otros colectivos nuevas temáticas para abordar y otras formas de amplificar nuestras voces para multiplicarnos a nuevos, más y otros públicos. Entre las publicaciones dedicadas a la divulgación, la investigación y el debate sobre los grandes temas de la economía, Realidad Económica, con más de medio siglo de historia, es una revista de referencia del pensamiento crítico argentino que incorpora la mirada de la economía social, solidaria y las formas alternativas de producción y de organización. En el cierre, Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, directora de la revista Realidad Económica, reflexiona sobre los recursos o apoyos institucionales que se necesitan para sostener una estrategia comunicacional conjunta a largo plazo. Creo muy importante la complementariedad de esfuerzos, la suma que permita construir un sistema de comunicación donde cada elemento que aparece en alguno de los medios pueda ser compartido en espacios de comunicación que sumen las energías de cada uno de los espacios. Los desafíos que tiene hoy la economía social, como la economía crítica, tienen que ver un poco con el contexto que atravesamos también, de incertidumbre, inestabilidad y de dificultades a veces de sostener paradigmas que nos han costado muchísimos años construir. En ese sentido, el desafío es sumamente importante. Los apoyos deben ser tanto institucionales como a nivel gubernamental, pero también desde los espacios privados y sociales en los que nosotros hemos hecho nuestras raíces. En ese sentido, creemos que los momentos adversos o las dificultades son una oportunidad más para rearmar y seguir mirando hacia adelante. Como recién nos decía Silvia Porritelli en el informe, del 3 al 7 de noviembre se realizará la Semana Latinoamericana y Caribeña de la Economía Social y Solidaria, que en Argentina coincide con la octava edición de la Semana de la Economía Social y Solidaria. Y en ese marco se va a realizar el encuentro Comunicar para Transformar, destinado a revistas académicas, espacios y medios vinculados a la economía social solidaria y popular. La actividad se llevará a cabo el martes que viene a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. Y para más datos sobre esta propuesta y sobre las actividades de la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, toda esa data se encuentra en www.rues.com.ar www.rues.com.ar. Desde la gente, la gente. Agenda. Viernes 7 de noviembre y viernes 14 de noviembre, últimas dos funciones de Proyecto Frankenstein. Ante los intentos fallidos de concretar su experimento, el doctor Víctor Frankenstein acude suplicante a los cultos populares para solicitar el poder de dar vida a su criatura. La ambición de un porvenir auspicioso lo guía mientras se desata una sucesión de crímenes que lo llevan al encuentro con su vástago. Proyecto Frankenstein, Premio María Guerrero y Premio Nacional Javier Villafañe 2022. Adaptación e interpretación de Luciano Mansur, viernes, 21 horas, con entradas a 15.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Luchadores que hicieron historia. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón y Caldera, alevosamente baleado por la policía. En las imágenes que tenemos de Agustín Tosco, siempre se nos representa hablando a un público que lo escucha y, por lo que sea, le habla a la vez a todos y a cada uno de nosotros. Nos hace pensar, nos interpela, nos conmueve. Creó un lenguaje que se hizo marca suya. Lo asumía una importante franja del movimiento obrero, pero, por más que estuviéramos de acuerdo con sus postulados, nadie pudo plantear las cosas como él. Decir, por ejemplo, unidad de trabajadores y estudiantes, de peronistas, radicales, comunistas, cristianos, etc. O todos los trabajadores, piensen como piensen, tengan el color partidario que tengan, profesen la religión que profesen. Eran el emblema de unidad en sus intervenciones. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. La gente de Luz y Fuerza componía el grupo mejor situado en el panorama laboral de la provincia de Córdoba. Tenían excelente obra social, planes de vivienda, colonias de vacaciones propias, buenos sueldos y control de las actividades importantes de la empresa pública de energía. Era obra del tesón de los compañeros orientados por Agustín Tosco. El día y la noche se habían hecho para compartir anhelos de redención social, para indagar cómo lograrlos, para ser felices de estar juntos y mirar para adelante. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. Quizá resulte extemporáneo buscar en el día de hoy modelos que puedan ajustar sus ideas a esa fuerza incontenible de la naturaleza que Agustín Tosco significaba. No hay ejemplos que lo repitan, ni siquiera que lo reflejen. Pero que no nos agarre el desaliento y merezcamos acompañar su recuerdo lleno de rebeldía y de deseos de unir fuerzas contra la explotación y la indolencia. ¡Ya está la lucha! De los sectores del movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas, y eso con qué podrá ser borrado. Ese congreso que hace 3 años pretende instrumentar el gobierno de Onganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político, no va a poder realizarse nunca, y si se realiza, el movimiento obrero estará ausente. La sede del sindicato, un edificio construido con el aporte extra de los trabajadores, bajo el escrupuloso control de gastos supervisados por Tosco, era un lugar lleno de vida, siempre desbordado de obreros y estudiantes. Allí se caldeaban las inquietudes por renovar ideas, estéticas, disciplinas de lucha, sueños de transformación de la sociedad. En esa época, el 10% de los 70.000 estudiantes de las universidades de Córdoba eran trabajadores en el sector industrial y afines. En el salón de actos, conferenciantes de distintos sitios del país llenaban el recinto de jóvenes ávidos de pensamientos modernos y de rebeldía. ¡Mira la CGT de Córdoba! ¡Una por la liberación nacional! ¡Abajo la dictadura! La voracidad de Tosco sobre el conocimiento era extraordinaria, autodidacta, como todos los grandes pensadores históricos del movimiento obrero. Tenía el secundario y la formación técnica, pero estaba bien preparado en economía, política, historia, derecho y cultura general. Todo adquirido en las horas que le dejaran los turnos laborales a los que no faltaba y las horas robadas al sueño. Ya dotado de experiencia y formación, se relacionó con Pedro Milesi, maestro indiscutido de las generaciones de la izquierda de las décadas de 1960 y 70. Enfáticamente se declaró marxista en el análisis de la historia e independiente en las líneas partidarias. Si tensamos su semblanza hacia una fórmula, diríamos que Tosco abogaba por la construcción de un gran frente de la clase trabajadora, encolumnando a los sectores progresistas de la sociedad. Sabemos que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esta injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. De ahí que en este proceso de liberación ellos están interesados y comprometidos con Perú. En la sede de Luz y Fuerza se reunía la resistencia, el tesón y también la esperanza. Por eso, el golpe policial al gobierno de Córdoba, estrechamente vigilado por el asesino Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, clausuró el sindicato. Detuvo a 15 integrantes y puso en búsqueda y captura a Tosco. La radio y la televisión avisaban, con descaro, que se lo detendría donde lo encontraran, vivo o muerto. Anduvo camuflado, escondido por la gente, viviendo en permanente zozobra. Así, por distintos sitios del país, hasta caer enfermo. Sin poder recibir la atención adecuada, falleció de septicemia. El 5 de noviembre de 1975. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos, que una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. El corazón de trabajadoras, trabajadores y estudiantes del pueblo de Córdoba tocó a combate en los días de su muerte. En la última jornada hacia el cementerio de San Jerónimo, vivimos el acompañamiento más emotivo que recuerde la ciudad. 50 cuadras de gente andando, aplaudiendo desde los balcones, arrojando flores al cortejo. Se veneraba la vida y la obra del luchador insobornable, su coherencia de cabal guía en la redención social. Antes de ingresar sus restos en el cementerio, los fusiles policiales aterraron a la multitud compuesta de más de 30.000 personas. Dejaban dicho, a balazos, que en pocos meses vendría para el país la institucionalización del terrorismo de Estado. Ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. El texto que fuimos leyendo, que se llama Agustín Tosco, nuestro hermano mayor,